Presentamos I. Podcast de la Asociación de Investigadores en Artes y Humanidades, AIH. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Andrés Grumman Solter y en nombre de la Asociación de Investigadores en Arte y Humanidades les doy la bienvenida a este nuevo programa o podcast, ¿no es cierto?, de conceptos constituyentes. Hoy día nos vamos a detener en el concepto de conocimiento artístico. Y para eso tenemos a dos importantes invitadas. Se trata de la académica del Departamento de Teatro de la Universidad Playa Ancha, la actriz Verónica Sentis. Hola, ¿cómo estás, Verónica? Hola, André. Qué gusto. Hola, José Manuel. Hola, hola. Y por otro lado, al académico del Instituto de Música, director de investigación y posgrado de la Facultad de Artes de la Pontificia Universidad Católica y también músico, José Manuel Izquierdo. ¿Cómo estás, José Manuel? Bien, ¿y ustedes? Aquí estamos. Bueno, la idea entonces es justamente entregar insumos en términos conceptuales para esta comisión, ¿no es cierto?, de sistemas de conocimiento, ciencia, tecnología, arte, cultura y patrimonio. Es el título actual de la comisión, ¿no es cierto? Y como ya lo mencioné anteriormente, la idea es que conversemos un poco de conocimiento artístico. Lo primero que quiero lanzar como pregunta tiene que ver justamente, ¿qué creen ustedes se entiende usualmente por conocimiento artístico y por qué? Doy la palabra. Bueno, yo creo que lo primero, más que decir lo que se entiende, a mí me gustaría decir lo que no se entiende, ¿sí? Voy a empezar un poco más atrás. Yo creo que en general no se tiene mucha claridad que el arte es un tipo de conocimiento, al igual que el conocimiento científico, pero distinto, ¿sí? Y que en su, vamos a decir, en su especificidad tiene métodos y lenguajes que responden a una lógica que es propia. Y que como es una lógica propia, de él se derivan maneras de estudiarlo y maneras de exponer los resultados de esas investigaciones que le son particulares. En general, yo diría que la gente cree que el conocimiento artístico es producto de procesos que no tienen que ver con investigaciones, sino que son procesos un poco inefables, imposibles de describir o de estudiar, y que responden un poco a esta idea del artista romántico, ¿no? Que es un artista inspirado, ¿sí? Alguien que produce un conocimiento a través de una inspiración súbita y que no tiene procesos, vamos a decir, investigativos o productivos para ese trabajo que termina en un objeto, en este caso, obra de arte, en el caso que a mí me atañe, obra de teatro. Entonces yo creo que el primer problema que hay es que no se lo entiende como un conocimiento que responde a etapas procesuales y a preguntas de investigación, que en el caso de la obra de arte están asociadas con la pregunta práctica de cómo voy a resolver en esta ocasión esta manera de construir la obra y que la respuesta a esa pregunta investigativa es la obra en sí. Yo creo que ese es el primer problema o aspecto que uno detecta de la gente que no pertenece al mundo artístico, ¿sí? Esta especie de incomprensión de su proceso como tipo de conocimiento, que es el resultado, como decía recién, de un proceso investigativo que es particular y que tiene sus lógicas. José Manuel. Yo comparto lo que ha dicho Verónica. Me parece importante que cuando uno habla desde el punto de vista de esta comisión que se forma, también si estamos entendiendo estas categorías como categorías independientes entre sí, o categorías que comparten puntos o que apuntan quizá incluso a distintas cosas, o sea, hasta qué punto podemos delimitar que algo es tecnología y no es arte, o que algo es generación de conocimiento y no es otra cosa, y que algo es cultura y no es tecnología, etc. Porque comparto con Verónica que mucho de eso, esas divisiones que producimos siguen teniendo su raíz en el siglo XIX, en un ideal muy esencialista donde se entiende que las artes no son solo una forma de conocimiento más, sino que buscan la posibilidad que el ser humano encuentre una verdad. Entonces el ser humano es esencialismo muy fuerte y lo seguimos ramificando mucho, la idea de que la cultura es algo que como que hace bien per se. Y obviamente eso ha sido muy, muy debatido en los últimos 50 años y la historia misma ha demostrado que eso no es realmente así. Pero más allá de eso, creo que todo eso también podemos canalizar en una pregunta, que es decir, ok, las artes, como distintos otros campos del conocimiento humano, justamente generan conocimiento, pero también generan conocimiento nuevo, y eso es clave. Y ahí la idea de cómo investigamos y cómo procesamos y generamos cosas nuevas es importante. O sea, las artes generan conocimiento nuevo, que es útil para las personas y también para otros seres vivos. pero también conservan conocimientos, comparten conocimientos, los transfieren, permiten generar comunidad a partir de conocimientos. Entonces, creo que cuando hablamos de esto, me parece que ahí la palabra conocimiento es clave. O sea, las artes son una forma de, entre otras formas, de alcanzar eso, pero también son una multiplicidad de maneras y de formas que tienen que ver con muchos distintos tipos de culturas, de maneras de ser, de espacios también institucionales distintos. Sí, yo diría ahí, estando totalmente de acuerdo con José Manuel, es que el conocimiento artístico en el fondo produce también formas de subjetividad que están asociados a su praxis, y que no solo lee o interpreta la realidad existente, que es un tema que se suele asociar a las artes, ¿no? Las artes reflejan la realidad o las artes están vinculadas con la realidad, cosa que es cierta, sino que a mí me parece muy importante entender que este tipo de conocimiento que se produce desde el arte también construye mundos, y al construir mundos nos constituye como sujetos, es decir, es un tipo de conocimiento que no es descartable, es un tipo de conocimiento tan válido como otros tipos de conocimiento, que no puede estar sometido a una jerarquía inferior, porque habría que preguntarse cómo se jerarquizan los tipos de conocimiento, ¿sí? ¿Y por qué? Que a mí esa es una pregunta que me importa mucho, que discutamos dentro de poquito, y entender entonces que el ser humano produce distintos tipos de conocimiento, dentro del cual uno de esos es el conocimiento artístico, y que por lo tanto es necesario, hay que protegerlo, hay que cautelarlo, hay que promoverlo y hay que distribuirlo también, ¿sí? O se le tienen que aplicar políticas distributivas, es decir, debe haber acceso a ese tipo de conocimiento, y no puede ser como históricamente ha sido el arte, como se decía en el siglo XVIII, un deporte de reyes, ¿no? Solo tiene acceso o puede hacer arte a aquel que tiene ciertas condiciones que le permiten hacer una actividad que vamos a decir más rentable económicamente. Entonces, todo eso yo creo que es lo que nos convoca hoy día a discutir. En ese plano, justamente, que estabas planteando recientemente, Verónica, de los tipos de conocimiento o la jerarquización, hay algo que evidentemente vale la pena discutir justamente, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de conocimiento que generan las artes? ¿Qué es lo que lo distingue, por ejemplo, de otros tipos de conocimiento en términos muy particulares? Y creo que es súper importante mencionarlo también, ¿cómo se despliegan estos conocimientos al interior de los planteles universitarios que generan, ¿no es cierto?, la formación en artes. Quizá sí puedo contribuir de ahí. Obviamente serían muchas cosas las que se pueden comentar, pero me parece que hay un par importantes en este minuto, pensando en la crisis que estamos globalmente, pero también nacionalmente, y las implicancias. Hay un aspecto que me parece que hay bastante concordancia, de alguna manera, en que para los problemas actuales necesitamos ser creativos. Necesitamos esencialmente ser creativos y proponer ideas nuevas y respuestas nuevas. Y ser creativo es algo que esencialmente, o sea, como que en su tradición, en su manera actual, las artes siempre han tenido como un aspecto central de su educación y también de su hacer. Entonces, es bien importante eso. También lo digo porque, por ejemplo, todavía no había una reflexión en Chile de la implicancia que la prueba PISA, que es la prueba de como CIMSE colectivo de la OCDE, en su próxima versión va a incluir el componente, aparte de matemática, lenguaje, etcétera, va a incluir el componente creatividad, pensamiento creativo. Pero en Chile todavía eso no tiene un aterrizaje. ¿Qué va a implicar esa evaluación? Son muchas cosas que están muy vinculadas a las artes. Pero es interesante porque las artes, si bien tienen ese espacio de la creatividad, también por una sociedad que, como demostró el estallido social, es una sociedad que reconoce cada vez más la creatividad como un espacio democrático, donde todos tenemos derecho a ser creativos, todos tenemos derecho a una autonomía creativa, es decir, por nosotros mismos, cómo queremos ser creativos, cómo queremos expresarlo. Es muy importante en eso, porque el tipo de creatividad que entregan las artes no es homologable a otras maneras de conocimiento necesariamente. Lo digo, por ejemplo, por mencionar un aspecto. La creatividad en las artes no implica necesariamente obsolescencia, como sí lo implica la tecnología. O sea, en tecnología, la idea de innovación implica obsolescencia, implica que lo que generas es mejor tecnológicamente que lo anterior y por tanto es obsoleto lo anterior. En arte eso evidentemente no es así. Toda la innovación que se pueda producir en arte no hace obsoleta las artes del pasado, ni las artes de otras comunidades, ni de otros grupos humanos. Y esa innovación sin obsolescencia creo que puede tener tremendas implicancias, especialmente si pensamos en el tema de sustentabilidad, hoy en el siglo XXI, que es un tema central también para la constitución que se venga. Yo creo que es bien interesante ver, por ejemplo, cuando uno se retrotrae a la crisis del estallido en el 2019, una de las cosas que a mí más me interesó fue cómo, de manera casi a la par o inmediata, junto con esta crisis, ¿no? Que rompe con un sistema o que evidencia un sistema o que vuelve perceptible el descontento de un sistema, lo vuelve perceptible porque el descontento estaba, de ahí el estallido, ¿sí? Aparece el arte como una manera de condensar, ¿sí? Y eso es una de las cosas interesantes del arte, que vamos a decirlo así, la investigación teórica en general despliega, ¿no? Explica, ¿sí? Y en la medida en que sea lo menos ambigua posible en esa explicación, se valida, ¿sí? Lo más clara, lo menos ambigua, etc. Pero la producción desde el arte condensa, ¿sí? Condensa una serie de contenidos a través de signos específicos, etc. Y en el estallido es muy claro. Si uno hace hoy por hoy una revisión, por ejemplo, visual de todo lo que quedó del estallido, lo que es evidente es el rol que de pronto toma el arte como una manera de expresar emociones, subjetividades, sin esta diferenciación. Entonces es un estallido que no tiene solo un discurso teórico en su momento, ¿no? Sino que viene con una fuerza en la que el cuerpo está presente. Y eso para mí fue muy impactante. No puedo dejar, por ejemplo, de recordar la imagen de los tanques detrás, o sea, no los tanques, el guanaco, todo el sistema represivo detrás, y una bailarina saltando en la mitad. Sí, entonces, esa capacidad que tiene el arte de condensar significado sin separar, ¿sí? Sin jerarquizar, incluso... esa misma, efectivamente, esa misma imagen, ¿sí? Es un salto hacia adelante, ¿sí? Y ahí aparecen los modos de pensamiento también, así como tenemos el pensamiento lógico, que es un pensamiento que es secuencial y que está bien, que tiene ciertas utilidades. No es que yo quiera descartar la lógica, en ningún caso. Tiene ciertas utilidades. Existe también el pensamiento intuitivo, que es una característica también del arte que va a saltos, ¿sí? No es necesariamente derivado, sino que de repente condensa y salta. Y evidentemente en un movimiento social como el que experimentamos el año 2019, el arte se toma la calle. Y se toma la calle porque incorpora emoción, subjetividad, imagen, cuerpo, y eso habla de una concepción holística del hombre. Y en esa concepción holística del hombre, ¿sí? Las jerarquías que no me voy a meter ahora desde la modernidad para adelante, pero las jerarquías que se han establecido desde una cierta mirada hasta hoy, asociadas también al capitalismo, etcétera, se rasgan, ¿no? Se resquebrajan, y el arte las resquebraja con esa sola imagen que tú ves de la bailarina saltando, ¿sí? A pesar de la represión, y que te conmueve, ¿sí? Y por lo tanto te afecta el arte como una afección, ¿sí? Y eso me parece increíble. Por eso creo que hay que cautelarlo y todo el mundo debería poder tener acceso a él. Creo que es interesante como la pregunta en términos, entendiendo que no estamos para definir ahora la tipología del conocimiento artístico, pero es interesante de todas maneras como de alguna manera situar en la discusión un poco que esta idea del conocimiento artístico dentro de las universidades también tiene ciertos trayectos, ciertas formas o ciertas salidas, ¿no? No sé si podrían contarnos un poquitito de esas formas o esas salidas. Yo creo que Chile ha sido en muchos sentidos un bastión privilegiado a nivel latinoamericano al incorporar tempranamente, ¿sí?, el arte en las universidades. Yo creo que es un bastión por muchas razones. Primero porque a través de su incorporación en las universidades se le dio un marco en términos generales tanto a la producción artística como a la investigación sobre arte, ¿sí? Se le dio un marco que permitió su desarrollo y que fuera de esa protección habría sido absolutamente imposible de realizar, sobre todo porque el arte, a diferencia del conocimiento científico, ¿sí?, no produce, vamos a decirlo así, o no produce fundamentalmente su traspaso a la tecnología, entendiendo la tecnología como la aplicación práctica de la ciencia, ¿sí?, de las ciencias duras, y que produce económicamente la posibilidad de rentabilizarlo. El arte no funciona así. Como no funciona así, necesita ciertos ámbitos de protección y subvención para poder desarrollarse. Y las universidades chilenas, cuando en los años 40 absorben, ¿sí?, las corrientes artísticas, que es un periodo precioso, el periodo del 38 en adelante, que es el periodo del Frente Popular, es el periodo del Banche, es la apertura de la Escuela de Teatro de la Chile, de la Católica, la creación de la Sinfónica, me parece. Es un periodo increíble, ¿no? Que tiene, es multifactorial, ¿sí? Viene desde el exilio español, la guerra, la Segunda Guerra, la inoculación, no importa. Es un periodo particular. Y en ese momento, el Estado chileno, ¿sí?, tiene la inteligencia de amparar las producciones artísticas bajo la universidad y produce condiciones para su producción y desarrollo, y mezcla por lo mismo dos tipos de pensamiento que a mí me parece que son básicos, que están presentes en la escuela, en las escuelas de arte de las universidades, y que tampoco deben aplicarse la jerarquía. Permite que se produzcan artistas, ¿sí?, que sus investigaciones, vamos a decir así, se ponen en común a través del proceso y la producción de obra, permite que vengan teóricos sobre el arte, que trabajan en esa misma trenza y que generan una producción teórica que circula a nivel de lo que nosotros conocemos como artículos, ensayos, etc. ¿Sí? Y permite también una producción híbrida, que yo encuentro que hay que defenderla, que son artistas investigadores, es decir, artistas que son capaces también de teorizar, voy a decir así, sobre su práctica y ponerlo en común y hacer transferencia disciplinar desde un área teórica. Permite que hagan investigadores artistas, es decir, gente que se dedica principalmente a la investigación, pero también produce arte, ¿sí? Solo, y permite también algo que no me parece que sea ni desdeñable, ni tenga otra jerarquía, una unión entre los artistas y los investigadores participativos, que genera una ampliación y que permea los discursos, porque el discurso teórico sobre arte se ve permeado por la producción del artista, pero al revés también. Y eso es producto de un contexto particular en el cual el Estado tomó un rol, o las universidades, porque en el caso de la Católica no es una universidad pública, pero es una universidad con vocación, vamos a decir, de transferencia y producción de conocimiento, y también lo ampara. Y eso, lo digo directamente, la dictadura lo restringió y finalmente quedó amparado solo en las universidades. Y eso es muy peligroso, porque las universidades no son infinitas, no pueden acoger a todo este tipo de combinaciones y deberían abrirse espacios mucho más transversales hoy. José Manuel, ¿algo que complementar ahí? Pienso que comparto algunas cosas, no sé si tanto, y eso me parece bueno, porque si no, ¿para qué estamos los dos acá? Y lo pienso porque pienso los pros y los contras de estos mecanismos, ¿no? En el fondo, claro, efectivamente la Constitución del 25 permitió varias cosas, entre ellas permitió cambios al sistema educacional, que es lo que llevó a insertar las artes en la universidad, con la reforma del 28, por el 31 y después en adelante, pero también permitió la formación de sindicatos más fuertes de artistas, y esos dos bloques terminaron generando también una separación que creo que nos sigue afectando mucho, que es la idea de que las universidades generan una especie como de cierto arte, y que hay como que los trabajadores de las artes no necesariamente se sienten representados por eso, generando una serie de conflictos importantes. Creo que es importante atajarlo porque es como es las dos caras de la moneda de la ley 6.696, que es probablemente, en mi opinión, la ley más importante en cultura en la historia de Chile. En el sentido que la ley 6.696, cuando se arma el año 40, permite generar la Orquesta Sinfónica de Chile, permite generar el Banco, permite generar muchas cosas. Permite generar las siguientes tres décadas de arte en Chile, en el fondo. Pero las hace en base a determinar ciertas cosas. Por un lado, permite que el Estado, a través de la Universidad de Chile, pero también del Ministerio de Educación, pueda determinar qué es el arte y quiénes, por tanto, son artistas. Y ese juego terminó produciendo varias dicotomías que se siguen estirando hasta el día de hoy. La idea de que, por ejemplo, folclore o la música popular no son arte, o que ciertos teatros sí son arte, pero ciertos otros no lo son. De que las producciones cinematográficas no eran arte, pero las otras. Y creo que esas ramificaciones nadie se las esperó cuando se generó la ley. Tampoco nadie cuando se generó la Constitución del 25. Y es importante, creo, mirar históricamente eso porque nos lleva a reflexionar cómo las decisiones que tomamos hoy van a afectar las próximas 3-4 décadas. Digo porque esa ley tenía en el principio era muy simple, era la idea de que por ley el Estado chileno garantizara que un porcentaje de los espectáculos públicos que no eran considerados artísticos, como por ejemplo el cine, o espectáculos nocturnos de cabaret, generaran con ese porcentaje un impuesto que permitiera financiar las artes. Y eso generó distinciones profundas a niveles sindicales, de muchas cosas. Entonces, parece importante porque luego las decisiones después de la Constitución del 80 también tienen implicancia importante. Por ejemplo, definen que las artes deben tratar de sustentarse como un mecanismo privado, y aparecen las corporaciones culturales municipales, que son privadas, se transforman en una instancia privada al teatro municipal, la Universidad de Chile pierde todo ese esquema de financiamiento que le permite tener todo eso, y aparece la Fundación Beethoven, por ejemplo, como un modelo de fundación cultural moderna. Pero el mecanismo que instala la década del 80 en paralelo a eso, es decir, el arte está ahí generado por artistas para comunicarlo pasivamente a un público que debe como consumirlo, que es la de como lógica como los 80, 90 y 2000, y en buena parte sigue estando. Entonces, bien interesante, creo, una... ¿Cómo pensar en eso? Yo también, mirando justamente procesos constitucionales y discusiones actuales, creo que el tema hoy es mucho el tema del acceso, ¿no? El tema de cómo garantizamos el acceso, pero también cómo garantizamos el acceso en un sentido amplio, no solo definido por las instituciones y los artistas. Esa es una herencia que tenemos en Chile importante, es decir, las instituciones, como la universidad, definen qué es el arte y quiénes son los artistas, porque eso fue lo que articuló a la Constitución del 25 y las leyes de la década del 40. Pero yo creo que es importante preguntarse si eso tendría sentido hoy en el siglo XXI, de esa manera. Y me parece importante pensarlo ahí porque partió esta discusión en fondo de la pregunta de, bueno, ¿qué sería conocimiento en arte? Y me parece que uno de los aspectos más interesantes de cómo se genera conocimiento en arte en específico es que muchas veces, la gran mayoría de las veces, el conocimiento en arte se define por una interacción entre dos partes. O sea, a diferencia del conocimiento científico y otros tipos de conocimientos que un poco se asume, por lo menos mentalmente, que se generan en la medida en que una persona los expresa y los deja en un lugar, en arte reconocemos que el conocimiento se genera porque otra parte, una audiencia, por así decirlo, interactúa con aquello y genera conocimiento en diálogo, ¿no? Ya no estamos en la lógica del siglo XIX que la partitura por sí sola es un conocimiento que esté guardado en un cajón. Entendemos que existe por ese diálogo. En teatro sobre todo lo tienen muy claro. Pero también pasa en artes visuales. Claro. Y ese fenómeno es clave porque apunta justamente a esta idea de cómo el arte contribuye. Y es la misma razón por la cual es tan relevante para la construcción de identidades comunitarias y personales y nacionales. Y entonces son aspectos que me parecen clave hasta poner en... ahí en diálogo. Yo estoy de acuerdo contigo, José Manuela. Ahora, también creo que hay que integrar los contextos históricos, los contextos de producción, no solo la ley. O sea, piensa que cuando nosotros decimos en los años del 40 al 70, por decir así, son las universidades, son las que describen, son el canon, también eso tiene que ver claramente con un tipo de pensamiento que tiene que ver con la modernidad. O sea, hay una serie de cosas que ocurren ahí, no solo porque la ley lo permita, sino que porque, vamos a decirlo así, los modos de interpretar la realidad, ¿sí?, entendían como la existencia de un canon como un algo per se, ¿no?, como algo universal, y no como algo que responde en el fondo a un contexto histórico y a contextos de producción y sobre todo a grupos en el poder que lo determinan. Y en ese sentido yo estoy súper de acuerdo contigo en el que a mí me parece que el Estado tiene que posibilitar, y ahí hay que preguntarse a través de qué mecanismos vamos a generar ese proceso de posibilitar las distintas expresiones artísticas, ¿sí? Entendiendo que el arte es bueno o malo, dependiendo de quién dice que es bueno o malo o para quién, digamos. Es decir, que ese canon de lo bueno y lo malo es un canon cultural, y como todo canon cultural es un canon transitorio también. Y nosotros estamos pensando una constitución. Yo tengo una pregunta, a ver qué piensan ustedes. Me he preguntado mucho cuando estamos haciendo esta constitución, ¿no?, que es un proceso que nos convoca tanto. ¿Qué tendremos en la cabeza? ¿Qué duración tiene esta constitución en nuestro imaginario, ¿eh?, no en la realidad? Cuando digo vamos a hacer la constitución, ¿cuántos años estamos pensando, ¿sí? ¿O cómo podemos incorporar dentro de ese proceso los mecanismos que nos permitan que ese documento u otro se vaya actualizando? Porque ahora mismo, ¿sí?, vemos que entre el año 1970 y hoy las concepciones de arte variaron. Entonces hay que generar un documento que habilite, pero que a la vez tenga en sí mismo la capacidad como de un organismo vivo, ¿no?, de regenerarse. Me parece, no sé cuánto piensan ustedes. Y de no anquilosar justamente... Encadenar, como decía también José Manuel en su intervención en términos históricos, las posibilidades de experimentación, la incertidumbre, el pensamiento simbólico, digamos, todas las características que han ido mencionando a lo largo de esta conversación. A ver, hay dos aspectos que creo que son interesantes e importantes como discutir, como ya para ir finalizando nuestra conversación. Hay una forma que me parece como indistinta de definir arte dentro de cultura. ¿Sí? Y de alguna manera me estoy refiriendo al uso del lenguaje, ¿no? De cómo instalamos los problemas. Hoy día estamos discutiendo el conocimiento artístico y de alguna manera lo que estamos haciendo con eso es reivindicando el lugar de las artes en una discusión en aras de este proceso de una nueva constitución. Y en ese sentido estamos hablando también del rol y de la validación, ¿no? Que las artes van a tener en todo este proceso y en lo que tú estabas diciendo, Verónica, respecto en cuánto tiempo hacia adelante va a ser representativo y la gente se va a sentir identificada, no solo la comunidad de las artes, en general la sociedad se va a sentir identificada con este texto y lo que dice en este caso particular respecto a las artes, en términos de sus garantías, por ejemplo. Entonces, la pregunta en realidad tiene que ver con cómo definimos conocimiento artístico, pero lo que ingreso ahí a la discusión es justamente ese uso de la palabra cultura en relación con eso. ¿Qué les pasa a ustedes con ese problema? José Manuel, de repente, ¿quieres partir tú esta vez? Pienso que es difícil, creo, hoy tratar de pensar este problema sin irse como una tendencia más cientificista, como una antropología científica de tratar de definir la cultura, una cosa como. Me parece que estamos en un minuto en que me es particularmente complicado entrar en esa. Pero sí, pienso que es importante reconocer, si estamos hablando de un punto constitucional, como cuáles son las capacidades humanas a las que reflejan esos conceptos. Y cultura habla de nuestra capacidad finalmente de como definir ciertos límites a las experiencias que tenemos como seres humanos, ya sea colectivo o individualmente, y también ser capaz de comunicar esas diferencias. Y esas diferencias hoy en día entendemos, creo que las entendemos de una manera como flexible, con límites mucho más abiertos de lo que las entendíamos, por ejemplo, en los modernismos de hace 70 años, como decía Verónica. Entendemos que esos límites además pueden ser hoy en día autodefinidos, cosa que creo que también es un cambio importante en las últimas 2 décadas. Es decir, que cada persona, tal como podemos identificar nuestro propio género, sin esperar que alguien nos imponga, podemos identificar también nuestras propias concepciones de cultura sin que nadie nos las imponga. Porque esos son giros súper importantes en el siglo XXI. Pero al mismo tiempo, entonces, ¿qué son las artes? La arte es claramente, yo al menos la entiendo como un subcampo dentro de ese problema, pero es un subcampo muy importante porque tiene que ver con nuestra capacidad de. Nuestra capacidad, creo que las artes tienen que ver dentro del campo de la cultura con nuestra capacidad de seleccionar ciertos elementos, de poder hacer arreglos, de poder hacer ciertas configuraciones en base a ciertos elementos de ese campo, en base principalmente al problema de la creatividad, probablemente también de la imaginación en un sentido más amplio, pero una palabra más delicada. Pero en el fondo, dentro de ese campo, poder elegir ciertos elementos y configurarlos, darle forma y comunicarlo con otras personas y establecer diálogo. Y esa es una capacidad humana inherente que no es el ámbito de toda la cultura, porque la cultura implica todas estas separaciones que pueden ser mucho más amplias y flexibles, pero sí la capacidad inherente en cada ser humano de poder seleccionar elementos de eso y configurarlo con una cierta autoría, con una cierta agencia. Y esa capacidad, me parece que reconocer, es reconocer la creatividad, como digo, inherente en cada ser humano. Como esas clasificaciones de elementos tienen que ver con los elementos que podemos manejar como seres humanos, nuestros sentidos, los ojos, los oídos, qué sé yo, podemos organizar sonidos, organizar colores, organizar cosas. Finalmente, eso van determinando ciertos campos artísticos que podemos reconocer en distintas culturas, en base justamente a esos mecanismos y las maneras en las cuales comunicamos esas combinaciones de componentes. Ese sería como mi intento de explicación en este minuto de mi vida. Pero Yo coincido con lo que plantea José Manuel, o sea, yo creo que claramente el arte es parte de la cultura, pero no toda la cultura es arte, porque el arte tiene una autoría, ¿sí? Vamos a decirlo así, existe una intencionalidad, ¿sí? Cuando yo creo una obra de arte, tengo una intencionalidad, tengo un proceso creativo particular, tengo una búsqueda formal a través de cualquiera de los canales perceptivos que pueden ser visuales, auditivos, táctiles, sensoriales, diversos, ¿sí? Y tengo una búsqueda de generar un constructo, ¿sí? Y ese constructo, ¿sí? Vamos entendido como la obra de arte, se co-construye también en el diálogo, que era lo que decía José Manuel, en el diálogo con el receptor, entendiendo que el camino de recepción no es en un solo camino, ¿no? No es en un solo sentido, no es una emisión-recepción nada más en el cual la experiencia estética es una especie de actitud pasiva, ¿sí? Por parte del receptor, sino que existe una co-construcción de esos objetos, ¿sí? Y que no son casuales, sino que son creados, son buscados, son ensayados, son producidos. Y en ese sentido, y esto me interesa y lo digo desde una perspectiva más política, sobre todo en el marco de esta conversación, me parece que es muy importante que se tenga claro esa diferencia entre el arte y la cultura, de la cual es parte, pero no toda la cultura es arte, ¿sí? Porque no, digamos que, vamos a decir así, yo vivo en Valparaíso y vamos a decir que soy de una cultura porteña, si es que eso se pudiera sostener, ¿sí? Que eso es otra discusión. Soy parte de una cultura porteña, ¿sí? Pero yo solamente con el hecho de vivir acá, vivir ciertas experiencias, soy parte de esa cultura, estoy marcada, determinada, la produzco, etc. No hay una intencionalidad de mi parte, pero si yo quisiera hacer una obra de arte sobre Valparaíso, entonces ahí hay procesos de selección, hay procesos de prueba, de investigación, de experimentación, de descarte, que funcionan de otro modo, ¿sí? Y que por lo tanto no pueden estar cobijados bajo el amplio paraguas de la cultura, sino que deben estar cobijados en un paraguas más pequeño, diría yo, que tenga en cuenta las necesidades de producción, de financiamiento, de circulación, de educación que tiene el arte como la creación de objetos que son particulares. A mí me preocupa, honestamente, que en la constitución que queremos construir se entienda arte y cultura como lo mismo. Me preocupa porque me parece que sería en el tiempo un problema mayor, porque entonces se darían las mismas condiciones, por decir así, para un grupo de gente que tiene una identidad comunitaria X y que es parte de su cultura como una trama, como un tejido, ¿sí? Que para la persona que necesita hacer una investigación en práctica artística sobre unos instrumentos particulares que existen y que quiere probar, ¿sí? Y no sirven, no sirve lo mismo. En uno hay que cautelar, vamos a decir, o más que cautelar, hay que validar. Y en el otro hay que dar condiciones que son materiales también. Entonces me parece que debe ir diferenciando. Yo siento que una de las claves para la discusión en torno a esto es el concepto de las garantías, ¿no? En términos legales, allí se establecen, hay una potencia legal, digamos, que inserta esta problemática. Yo siento que garantizar el conocimiento artístico en todas sus variantes implica necesariamente garantizar no solo ese conocimiento, sino que también la posibilidad de transformación de la sociedad, desde distintos parámetros, desde el lado sensible, simbólico, técnico, en todas sus variables, ¿no es cierto? Y creo que ahí estamos frente a una oportunidad que este texto constitucional no se debería perder. No sé si hay algo que quisieran ustedes agregar que yo no haya preguntado, que les parezca fundamental para finalizar nuestro podcast, contribuir en esta discusión. Si puedo sumar una cosa que me parece importante, porque creo que desde fines de los 90 hasta ahora ha demarcado mucho de las discusiones en cultura, es que en Chile, quizás por estos procesos que veníamos conversando con Verónica de antes, ¿no? Había una determinación a pensar que las artes las definen los artistas, o que como que hay una entidad que son los artistas y que ellos son la cultura. Lo digo porque uno lo ve, por ejemplo, en los documentos que se generaron para establecer los fondos de cultura o para establecer el Consejo de la Cultura. Si uno los revisa, ese tipo de argumentación que viene de bastante más atrás está súper instalada y sigue estando instalada las discusiones en los consejos de la cultura. Por ejemplo, la idea de que cuando hay un conflicto, por ejemplo, importante a nivel del mundo de los artistas, que es muy importante por todo lo que señalaba Verónica, por el tema laboral, por el tema de los recursos, de las capacidades humanas para lograr tener un impacto, etcétera, que cuando ocurra, digamos que lo que estamos haciendo más bien es que hay un problema con la cultura en general. Entonces, creo que es bien importante hacer esas distinciones justamente por lo que ella decía. Si vamos a hablar de temas de plurinacionalidad, de multiculturalidad y todo, lo que definimos como cultura no lo puede demarcar un solo grupo en la discusión. No podemos demarcarlo ni quienes estamos en las instituciones, ni tampoco los artistas sindicalizados o no, tampoco lo pueden determinar ciertos grupos particulares del mundo cultural u otro, porque tenemos que reconocer, tenemos que lograr un marco que permita reconocer ese campo amplio, donde ningún grupo por sí mismo puede determinar que lo que nosotros hacemos es la cultura. Y creo que ese ejercicio retórico se ha utilizado un poco abusivamente en los últimos 30 años, con muy buenas intenciones y muy buenos efectos en muchas ocasiones, pero que puede ser peligroso que se quede como incrustado en la constitución, digamos, donde un solo grupo pueda determinar que lo que nosotros hacemos es la cultura y que quede ahí. Creo que ese es un problema importante destacar, porque siento que ha estado muy en la base de la discusión sobre cultura en Chile en los últimos 30 años. Ese como ejercicio retórico, la única manera que puedo llamarlo. Y definir alguna manera, no la tengo clara, Andrés, José Manuel, es una pregunta, ¿no? Asociada un poco al tema de que Chile, su producción cultural, va, no más importante, su producción artística, para no usar la palabra cultura, su producción artística, vamos a decir, con mejores condiciones, está asociada a fondos públicos, ¿sí? Y eso habla de una preocupación en este minuto por parte del Estado de Chile después de la recuperación democrática de dar ciertas condiciones, que está lleno de detalles y que ha significado una discusión enorme, porque si bien es cierto que apoya, también lo hace a través de ciertos procedimientos que son los eternos fondos concursables, etc. Hay un tema ahí que tiene que ver con los recursos que son las posibilidades materiales del arte, porque el arte implica, necesita de ciertas condiciones materiales que tienen que ver con justamente su especificidad como conocimiento. Yo me he preguntado mucho y no tengo una respuesta al respecto de cómo resolver el tema de la producción artística con apoyo del Estado que no esté solo sometida a fondos públicos concursables. Y cuando nosotros hemos dicho, bueno, trayectoria, pero hay una serie de preguntas que hay que discutir en serio, trayectoria según quién, trayectoria según qué rúbrica, cuáles son los indicadores de una trayectoria, entonces habría que hacer una discusión, porque yo realmente creo que hay ciertos, voy a decirlo así, grupos de artistas que deberían, o que tal vez sería bueno, que no estuvieran siempre jugando a la ruleta del fondo, que jugamos todos los años. Yo creo que no recuerdo ningún año que yo no juegue a la ruleta del fondo público, ¿no? Solo no juego cuando estoy ejecutando uno y estoy muy ocupada, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿cuáles son esos criterios? Y esos criterios no se tocan demasiado, no se discuten, pero a mí me parece que hay que llegar a discusiones de ese tipo. Seguramente no en el proceso constitucional, porque la ley de la Constitución es una ley marco, pero según cómo hagamos ese marco, vamos a tener que tener las discusiones posteriores para leyes específicas y para políticas públicas sobre arte. Por eso mismo, perdón, te interrumpí, sí, dale. No, dale. Por eso mismo nos parecía muy importante como asociación discutir la idea de conocimiento artístico, porque desde ese marco sí se puede establecer una discusión en el proceso constituyente que permita delimitar criterios generales, pero marcos, ¿no es cierto?, que permitan hacer posibles bajadas a las distintas temáticas que ustedes legítima e interesantemente están introduciendo hoy en este podcast. Mi nombre es Andrés Grumman Solter y en nombre de la Asociación de Investigadores en Arte y Humanidades les doy a ti, Verónica, y a José Manuel las gracias por haber participado de esta conversación. No cabe ninguna duda que abrieron una caja de Pandora interesante de discusiones, perspectivas, tanto históricas como presentes, ¿no es cierto?, en nuestra actualidad, que van a permitir, sin duda, un diálogo más extenso respecto al rol de las artes en este nuevo proceso constituyente. Así que, sin más, muchas gracias por su participación. Fue podcast de la Asociación de Investigadores en Artes y Humanidades, AIH.